ya estamos con el compañero Ariel Ica Isaharov para entrevistar, para hablar con Martín Elizalde, compositor, cantante y escritor también. Martín, ¿cómo andás? Gracias por venir tan temprano. Bien, por suerte, para nada. Ya es de tarde. Ya es de tarde. El año pasado editaste tu último disco, cuarto disco solista, Llueve, es de noche, es verano, con un título hermoso. ¿Cómo fue la grabación del disco y por qué ese nombre también? La grabación del disco, así como los últimos discos solistas, como que lo vengo grabando en un estudio que me armé en casa, que utilizo los distintos ambientes como distintas salas con sus acústicas y sus reverbs naturales. Lo grabé ahí en casa, los anteriores también, lo mezclé en casa también. Pero no como una especie de capricho, sino también como una especie de búsqueda sonora que vengo tratando de definir y de pulir con estos últimos trabajos, y me parece que como que alcanzó en este trabajo por lo menos como una especie de síntesis que me pone muy contento. Como que antes por ahí mi única meta era tratar de hacer buenas canciones, y ahora en el último tiempo como que entendí que la producción y la mezcla forman parte del proceso compositivo y que es una lástima no incluirlas dentro de ese proceso. Entonces es como que tanto la producción como la mezcla ahora forman parte de esa etapa creativa. Ya es el cuarto disco, el primero lo grabaste estando con tu banda Falsos Profetas, que tocaron. Sí. ¿Qué diferencias hay entre el primer disco solista, 2010, con este último? Y por ahí eso, el primero solista lo produjo Acho Stoll, también lo grabamos en un estudio doméstico, en su casa puntualmente, y la diferencia es esa, que lo produjo él, yo todavía estaba no terminaba de entender todo el proceso de grabación, era como medio un turista en ese proceso, iba, grababa y me retiraba, y este disco es como ya 6-7 años más tarde, me encuentra en un lugar, no sé, de mayor disfrute de toda la etapa del proceso de grabación del disco. Entonces me parece que es un disco que tiene bastante más carácter y que me define, no porque el otro no tenga, pero tiene más carácter personal, que me define habla bastante de mí, digamos, y de este momento. Una característica, recién hablabas de Acho Stoll, durante el transcurso, los 18 años que tocaron con Falsos Profetas, compartieron escenarios con La Chicana, con Dolores, sí, con Acho produciendo, también con bandas como Me Darás Mil Hijos, que ahora vuelven a tocar, por suerte, Pequeña Orquesta Residentes también. ¿Había cierta escena entre ese rock medio tanguero o rock arrabalero? Yo creo que fue una escena que se dio, pero que nunca se unió. Como que cada uno andaba en lo suyo, no hubo festivales de tango rock o de lo que fuera, sino que fue un movimiento genuino que surgió a partir de la década del 90, que hubo como una vuelta al tango, el rock dejó de darle la espalda al tango, la juventud encontró algo atractivo y genuino en el tango, en un momento en el que por ahí era difícil encontrar, bueno, no es que fuera difícil encontrar cosas auténticas o genuinas, pero sí estaba bueno como volver a las raíces urbanas de acá y también entender que buena parte del nacimiento del rock argentino tiene un coqueteo con el tango, aunque no sea explícito, desde Manal o Almendra también para mí, Pedro y Pablo. Y entonces en la década del 90, ya con Pablo Pandolfo, con Los Visitantes y con incluso gente como Calamaro, gente mainstream absolutamente coqueteando con el tango y haciendo tangos, y Melingo también con su programa, una señal de tango, solo tango, y Melingo con su programa Mala Junta ahí, que iban a cantar distintos músicos, cantores de rock, es como que se empezó a romper esa barrera imaginaria que se habían puesto en algún momento, y ya en el 2000 es como que los que pasamos nuestra adolescencia escuchando esa cosa que se daba de un modo natural, es como que empezamos a incorporarlo a nuestras canciones. Es mi interpretación del asunto, por supuesto. Pero sí pasa que después con el tiempo como que nos fuimos conociendo con Juan Pablo, con Mariano, con distintos músicos de aquella escena y que hoy en día todos seguimos haciendo música. Juan Pablo ya una cosa más cruda y rockera con Acorazado, Mariano, bueno, se separaron, ahora se vuelven a juntar, tuvo un proyecto también en el medio que se llamó que se llama O, creo que siguen tocando, y así como ellos y nosotros, como que cada uno por su lado siguió desarrollando esta idea de combinar estos mundos, por ahí no tanto desde un lugar explícito, pero sí como creando un nuevo lenguaje o reformulando este lenguaje. En los últimos años el CAF, para esta escena que decís que nunca se unió, fue muy importante también para ver bandas más de ensamble de tango. ¿Hubiese sido importante cuando ustedes iniciaron que haya un lugar así? Sí, o sea, yo no... Sí, puede ser. No, como que nunca lo pensé, no... Vos decís que por ahí... Sí. Claro, un lugar más específico. Más específico para la movida, sí. Tampoco sí... Sí, hubiera estado bueno. Por ahí hubiera estado bueno. Como que en distintos momentos participamos con Falsos Profetas de distintas movidas que se fueron armando. Acá, incluso en un momento acá en el Auditorio de la Tribu, había un momento en el que se tocaba mucho. Ahí conocimos a Estelares, a Superlasiva. Después, en su momento, en el Ultra, ya más entrado el Milenio. Ahí también se armó, como que formamos parte de distintas escenas, pero ninguna que tenía que ver netamente con eso. Hubiera estado bueno, no sé si hubiera sido muy gueto. Estaba Unión y Benevolencia también, que ahí tocamos en el sótano, que era una movida que armaba también la gente de Ultra Pop, con la que después terminamos haciendo cosas. Pero sí, hubiera estado lindo. Te vemos con el instrumento muy temprano para tocar, para cantar, pero... Pero se puede hacer. Se puede hacer, claro. Voy a tocar una canción que no está en el último disco, porque el último disco es como muy pianero y los acordes se me complica trasladarlos a este instrumento que me es ajeno, pero que lo llevo cada tanto. Una canción del disco La Distancia Perfecta. La canción se llama Almacén. La luna por el balcón, tomabas un vino con hielo. La noche empezaba y pensabas, Dios, ¿por qué estoy tan lejos, lejos? Yo era otro fantasma en la capital, con sueño más chico que el resto. Se iba el verano y pensaba, Dios, no quiero estar lejos, lejos. Vos y tus besos tan tristes, yo y mis ganas de irme fui. Tu juguete mañoso cada mañana jugaba a ser otro. Vos fuiste mía un verano, yo me aturdí con tus labios. Hoy que ya no hay más profetas, soy corazón la mitad de lo que era. Ay, ay. Descalza en el almacén, bañada en sudor y no sé por qué. Quisiera arrancarte el vestido y ver cómo era estar cerca, cerca. Oh, si tus besos tan tristes, yo y mis ganas de irme fui. Tu juguete mañoso cada mañana jugaba a ser otro. Vos fuiste mía un verano, yo me aturdí con tus labios. Hoy que ya no hay más profetas, soy corazón la mitad de lo que era. Ay, ay, ay, ay, ay. Muy lindo tema, ¿cómo se llamaba? Almacén. ¿Y pertenece a cuál disco? La Distancia Perfecta. La Distancia Perfecta. Recién hablabas un poco. Muchas gracias. Hablabas de la composición en piano, que no podías pasarlo a diferentes instrumentos. ¿A la hora de tocar en vivo? ¿Cómo haces? No, bueno, esta canción la toco así, pero bueno, ahora estoy con una banda que la verdad que es una belleza, con Augusto Coronel Díaz de Barlovento en guitarra, Agustín Macías de Superlasiva en bajo y Alex Funk de Fetset en batería. Es como una especie de dream team para mí, como que ya los venía viendo antes hace tiempo, y pop, que estén tocando, que ya hayan grabado, digamos, estos últimos dos discos los grabé con esta banda, entonces como que se da como una continuidad y se va consolidando el proyecto. Lo que sí estoy buscando salas, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, todo el año pasado hicimos la presentación con muchas fechas ahí en Vuela al Pez, que tienen un piano, ahora mañana toco en el Universal, que tiene un piano. Como que estoy tratando de hacer fechas en lugares que tengan piano, un poco porque trasladar el teclado es muy pesado, pero principalmente porque me siento mucho más cómodo tocando en un piano acústico que en un piano eléctrico. Hicimos mención a Falsos Profetas. Durante 18 años tocaste, grabaste varios discos, recorrieron varios puntos del país. ¿Hay novedades con respecto a la vuelta o no vuelta? O despedida, segunda parte. Va a haber algo. Nos despedimos en 2014 y grabamos un disco en vivo que ya está terminado, mezclado, fabricado. Y entonces va a salir dentro de poco el disco y seguramente lo presentemos en abril, vamos a hacer un par de fechas. No es un regreso, es una juntada, y es una presentación del disco de despedida. Es eso. Es una despedida parte 2. Claro, es como un reencuentro con la ex, cuando sabes que no vas a volver, pero que bueno, hay todavía ganas de juntarte. Lo que nos pasa con los chicos es que nos seguimos viendo, fue una despedida. Haber hecho dos fechas de despedida habla de que estábamos bien, era un buen momento de la banda, pero eran 18 años y iba a haber como varias deserciones dentro del grupo y teníamos que elegir entre seguir con el grupo con una nueva formación o respetar lo que fue la banda y cerrar, como que Falsos Profetas había sido eso y dejar ese recuerdo. Y elegimos eso, un poco honrar el nombre y no caer en la de, no sé, empezar a cambiar fichas. Que tampoco está mal, tampoco, no sé si no lo haremos en algún momento, pero que por lo menos esa etapa había que cerrarla, nos parecía, con los que habíamos construido todo lo bueno, lo malo que había sido Falsos Profetas. Martín, el disco que vas a presentar mañana está organizado en 3 partes. Por lo menos sí. El título refiere a estas 3 partes. Llueve, es de noche, es verano. ¿Eso lo pensaste como para que quien te escuche pueda escuchar fragmentos más cortos, pensando en algo tipo EP, o surgió después? Sí, en realidad el título sale de una de las canciones del disco y me parecía como que me gustaba mucho cómo usaba... Es medio también soriano, sorianesco, ¿viste? Con Triste, Solitario y Final. O hay un disco también de Jarrett que es The Melody at Night with You. Esa cosa de usar la puntuación no como para frenar, sino como para que la cosa agarre ritmo y como que agarre velocidad. Entonces me parecía que el jueves de noche es verano, el recurso de la puntuación podía también armar estas 3 secciones dentro del disco que hacen, por ahí no las canciones así, pero sí las secciones. El tema de Llueve hace referencia a mi etapa solista con el disco Chaparrón. Es verano, al primer disco de Falsos Profetas, que se llamó Vimos Pasar el Verano, y quedaba este espacio nuevo que era la noche, que me parece que es el lugar donde estas canciones se hacen más fuertes también. Articulando ahí un poco el presente y el pasado. Exactamente, sí. Bien. Mañana entonces tocas, ¿a qué hora y dónde? A las 21:30 horas en el Universal, ahí a media cuadra de Plaza Serrano. Es una sala, la sala más veraniega, me parece, de la ciudad, o una de las más veraniegas, tiene un patio muy lindo. Con un piano también. Con un piano, entrada gratuita, y voy a estar tocando no solo canciones de acá, sino que en realidad me puse así como a revisitar distintos momentos de estos 9 discos junto entre los profetas y los solistas, así que voy a estar tocando un poco de todo. Pasaje Soria 4940, nos vamos escuchando un tema más en vivo, ¿te parece? Dale. Sí. Ya que estamos. A ver. Thank you. le compró unas flores en Godoy Cruz y Santa Fe y después bajó a la línea B hasta que se acordó que ellos no se hablaban hacía ya 6 años y unos meses después la llamó. La señora ya no vive acá y no moleste más. Se quejó una anciana que olía bien, o eso parecía, porque un anciano le gemía al lado. Y cuántas veces más tendrá que olvidarse que ella ya no está, y le hará regalos que nunca abrirá. El orgullo a veces te enceguece el paso y vas desafinando. Ya no pudo mantenerse en pie. Los mozos le rogaron retírese, y entre manotazos él perdió un diente que ahora envuelve en este papel, por si el rato Pérez al aparecer debajo de su almohada la vuelve a traer. El orgullo a veces te enceguece el paso, desafinando. Cuántas veces más tendrá que olvidarse que ella ya no está, y le hará regalos que nunca abrirá. El orgullo a veces te enceguece el paso y vas desafinando. Ensayo sobre el orgullo. Muy lindo. Entonces, todos y todas invitadas mañana, jueves 9:30, El Universal, pasaje Soria 4940, entrada gratuita. Muchísimas gracias por venir. A ustedes por el espacio. Muchas gracias, Norman. Nos vamos escuchando el tema Tahití de su último disco, Llueve, es de noche y es verano. See you. See you.